Esta chacarera va dedicada a toda esa humilde gente que cultiva la tierra día y noche en el campo. En especial para vos, mi viejo Panta querido, que se venga la primera. Qué triste recordarlo al hombre campesino que trabaja día y noche, pero así es su destino. ¿Cómo suena esa guitarra? Desde que amanece el día ya comienza a trabajar, aunque vengan soles y lluvias, por nada va a recular. Los bueyes son novillos, la yunta es mañera, porque tiene que ser buen yuntero y su buena semillera. Campesinos y obreros, adelante con valor, reconozco el sufrimiento del hombre trabajador. ¡Que se venga la segundita! Campesino boliviano que somos los productores, hemos trabajado siempre, pero siempre somos pobres. Al terminar la jornada se pone a descansar, compartiendo en familia sus penas quiere contar. Así es la vida del hombre del campo, señores. Con esmero y sacrificio, humilde pero fuerte, trabajando todo el tiempo hasta que llega la muerte. Campesinos y obreros, adelante con valor, reconozco el sufrimiento del hombre trabajador.